películas en 11 años, pues ahora ya llega con esta quinta entrega. Y pues la han nombrado Destino Final 5, pero pues ya está un poco gastado esta saga. Aunque, bueno, dicen que está más seria, está mejor preparada, mejor hecha y tiene mejor suspenso. También tenemos la película que se llama Change Up, que es de humor. Bueno, siempre se puede apreciar una comedia ligera que nos ponga de buenas, eso sí. Claro que también si son de aquellos que les gusta ir a reírse al cine o llorar para... Y no llorar, pues esta película es para ustedes. Y también esta es de la Cineteca Nacional. Uno de los directores más influyentes de todos los tiempos, que es Jean-Luc Godard, regresa a la sala de cine con un filme socialista y su última producción de distintas historias nos entrelaza pues ideologías que aún están vigentes en Europa, con actuaciones de Fabrice Aragno, Paul Grivas y Chris Iniger. Pues son buenas películas y si no les convence, pues hay también obras de teatro en este fin de semana. Bueno, ahorita vamos a seguir hablando de todo esto. Saludamos a la gente que está conectada en el Facebook. Ahorita voy a ingresar al Messenger también, porque tuvimos unos pequeños inconvenientes. Pero gracias a todos ustedes por estarnos escuchando. Ahorita vamos a ir con más música un poco más adelante. Y quería comentarles porque ya escuchamos hace un rato también música de R.E.M., pero este grupo pues lamentablemente se separó el día de antier y dejaron un muy buen legado, porque bueno, es un grupo muy representativo y su canción bandera, se puede decir, es Losing My Religion. Pero bueno, esto es lo que comentaban respecto a su separación. Dice: "Es el final del mundo tal y como lo conocemos y me siento bien". Se le escribió de uno de los temas más populares de R.E.M., que exactamente suena como un perfecto epitafio a la carrera de uno de los grupos que fueron más influyentes en las últimas décadas. Esta canción fue de It's the End of the World as We Know It, and I Feel Fire, and I Feel Fine. Esto fue de 1987, pero no imaginaban que pues aquel tema que compusieron en esos años iba a ser una canción de culto escuchada por mucha, mucha gente. Pues qué lástima que se nos fue un grupo más, pero esperemos, pues, no tan tarde un reencuentro, que la verdad, no estaría nada mal. Pero hablando ahorita de reencuentros, pues vamos con más música. Vamos, esta canción es para, bueno, para recordar a Gustavo Cerati, que fuerza, fuerza Cerati. Esta canción se llama La Ciudad de la Furia, está en una versión acústica. Y esta canción la canta con Andrea Echeverri, vocalista también de Los Aterciopelados. Es una versión exquisita. La pueden disfrutar. Son aproximadamente 5 minutos que ustedes van a tener de muy buena vibra. Y ahorita regresamos rápidamente aquí en programa Palitroche. Porque no se despeguen. A continuación viene Jack and James. Vamos con música y regresamos. Con un aviso de curva,

refresco o cerveza, les van a dar un taco dorado y bueno, ya si te quedó, no sé, ganas de algo más, pues ya con eso llenas, ¿no? Sí, con tu taco. Aparte ya se hambre, ya. Sí, ya se hambre, sí, de hecho ahorita aquí en controles nos tienen preparados unos taquitos. Ah, sí, nos van a traer hay atún tacos también. No es vigilia, pero hay atún, hay refresco, hay agua que ahorita nos falta mucha. Sí. Agua. Hay postre también, que de hecho ayer no viniste y de hecho ayer te traía empanadas de cajeta que preparé. ¿En serio? Sí, me esforcé, dije mañana, lo dije el miércoles, mañana voy a llevar a Erika y no, mami, no. Es que, ¿sabes? Ayer tenía un examen, entonces era memorizar y yo odio esos exámenes. Sí, entonces, sí, tuve sí, que sí, ponerme a estudiar y no tuve tiempo de ni hablar, después pero sí, ya está es, ¿no? Que avísame, Ángel, no, pues es que te aviso, me dijiste mañana voy y me plantaste, entonces pero dije, a ver si voy. Ah, no, a ver si voy, no, da como un rango de... no, se le perdona, sí. Te prometo compensarlo. Muy bien, es más, suerte saliendo, nos vamos a las michuladas. Ya está. No, porque ya no tomamos aquí. No, pero no. Vamos a ir, pues que como va a haber fútbol al rato, vamos a estar ahí disfrutando. ¿Va a haber fútbol? Va a haber fútbol. ¿Quién juega? Sí. No, a ver, déjame ver, ahorita te digo para... Que esto le toca, todo esto del fútbol y todo esto le toca... Al señor Carlos en su programa de Pupilas Deportivas. Para que lo escuchen los lunes a partir del mediodía. El mismo lunes también a las 7 de la tarde-noche está el programa de Random con Viri Farías, Abraham García y el profesor Eduardo Velázquez. Los martes también ya hay programación. Los martes pueden escuchar a... Ay, creo que me estoy metiendo en dudas existenciales. Sí. Pueden escuchar, si mal no recuerdo, a el programa de... Ay. De Kemish Martínez, con su programa que se llama Playlist, una barra musical donde ustedes pueden estar opinando porque tienen temáticas. Entonces, bueno, se pone muy bien esa barra de musical, ¿no? Se cuenta, tú estás escuchando dos horas musiquita, de repente suelta una pregunta. Entonces, también tiene música muy ad hoc, ¿no? Imagínate estar escuchando algo de trip hop, algo de funk, entonces es para la mañana tarde, bueno, pues, muy tranquilo. También está los días miércoles, también se encuentra en programación el programa que es Silicon Valley, para que presten atención estos chavos, que es de la división de Cell, de electrónicos. Y pero una terrible omisión que hice los días martes, es Mario, el programa de Night Vultures, para que escuchen ahí. Y si alguna vez han buitreado a alguna señorita, bueno, pues ahí van a aprender tips. Ahí se van a identificar. Sí, se van a identificar. Los días miércoles también tenemos el programa de Toastmasters 2.0, de 5 a 6 de la tarde. De 7 a 8 tenemos el programa de La Esquina del Círculo. No, mentira, de 6 y media a 7 y media. Y de 7:30 a 8:30 tenemos el programa de La Otra Cara. La Otra Cara está muy bueno, está, ¿eh? Está interesante, sí, es ese interesante programa, ¿eh? Aunque se salgan del tema mil veces. Sí, como estamos haciendo ahorita nosotros. ¿Sí? Para venir a tiempo al aire. No es cierto. Exacto. Los jueves se pueden dar un viaje astral con los señores físicos en Viajes en el Tiempo. Que también este programa pasado estuvieron mal viajándose, ¿eh? Sí. Este estuvo bueno el programa. También tenemos Cromosoma 23, los mismos jueves a partir de las 5, de 5 a 7 de la tarde. Y los conspiranoicos de 7 de la tarde noche a 9, los pueden escuchar. Y los viernes, bueno, pues los viernes empieza desde temprano la acción aquí en Cusi Radio. Es de 10 a 11 el programa de Otro Tipo de Salsa con Fernando Andalón. De 11 a 1, que ahorita lo escucharon antes de nosotros, es el Subterráneo Radio, que tuvieron de invitados a los Canela Rouge. Sí. Ahí estuvieron los Canela Rouge, que de hecho, si después se investigan, hay fotos comprometedoras de ellos. Yo me vine corriendo para ver si era cierto lo que dijo Laura, que estaban muy bien hechos. Ah, sí. Ver sí, lo sí, que sí, ella, sí. Yo vine para ver lo que ella estaba viendo, pero ya no. No, llegaste un poco tarde. Sí. Bueno, ahorita te ponemos fotos. A ver. Yo quiero con el güerito. Ah, sí, de hecho, fíjate que son cuatro hermanos los Canela Rouge. Entonces, bueno, pues... ¿Se parecen? Sí, pero no. pero no. Sí, digo, tienen rasgos característicos que todos hermanos tienen. Sí. Pero cada uno evidentemente tiene sus cualidades, sus formas de pensar. Y bueno, la verdad son muy, muy buenas personas. Entonces, bueno, el vocalista que es Max, el baterista que es Mauricio, el bajista que es Fernando y el guitarrista que es Miguel, los cuatro hermanos, todos los hermanos Santana, que de hecho van a estar tocando esta noche en el Barra de Piedra, en el High School Barra de Piedra van a estar tocando, entonces para que se lancen a verlos en punto a las 10 de la noche. No cover, señores, viernes, está cerca, no hay problema, entonces simplemente lleven su identificación obligatoria. Y terminando este programa, en un rato más, no sabemos si vaya a ver el programa del señor Carlos, también con en su lado oculto, que es Classic. Donde los clásicos vuelven a la vida. Pero, ¿qué te parece si vamos con música? Muy bien, me parece. ¿Sí? ¿Algo que quieras escuchar? Pues algo de Oasis, ¿no? ¿Algo de Oasis? Algo de Oasis. Ahorita programamos algo de Oasis. ¿Te parece si nos vamos con algo de The Grial? Del acústico. Está en el escritorio de aquí de la máquina que tenemos aquí. El cerebro con el que ustedes nos están escuchando. Y saludos para toda la gente que sigue conectándose con nosotros. Ahorita al regresar del corte van a entrar los señores de Jack and James para que los reciban con un fuerte aplauso. Vamos a estar platicando con ellos un ratito y los acompañamos aquí hasta las 4 de la tarde. Para las personas que están comiendo, Buen provecho. Invítenos, antójenos que están comiendo. Y pues si son tan bondadosos de traernos, aunque sea una botella de Coca-Cola. Para el calor. Sí, estamos aquí en Programa Politroche. Vamos con esta canción que se llama Renacer. Que bueno, lo escuchamos hace, ¿qué fue? 15 días. Hace 15 días. Pues sí, porque el viernes pasado no hubo transmisiones. Día es festivo, ya ves cómo se pone toda la gente. Entonces dijimos, no queremos que se pierdan un programa. Sí, claro. Mejor vamos a dejarlo descansar, sin problemas. Entonces, pues, para que no se pierda el programa, dijeron, pues, pasaron con la familia todo el momento a gusto, pues mejor lo omitimos. Y bueno, entonces. Acá en camino me está haciendo señas medio raras. Bueno, entonces vamos con esta canción que es de The Grial. Esta canción más sangra, es una versión en vivo que tuvimos aquí en las sesiones acústicas del programa Politroche. Regresamos rápidamente. Sacar su completo.

fíjate que se va a estar presentando el día de mañana en el Monaghan en punto de las 10 de la noche. Y probablemente un servidor se vaya mañana a entrevistarla. Entonces, bueno, pues por ahí vamos a estar. El Monaghan, bueno, por si usted no sabe dónde está, es en La Paz, número 2199, esquina con Simón Bolívar, en la colonia de Lafayette. Para que, pues, vayan a checar este evento. Ahorita les comento si va a tener algún costo. Creo que costaba 100 pesos la entrada, pero todos ahorita lo checamos, a ver. 80 pesos con identificación y pues van a disfrutar de buena música. Entonces, bueno, pues por si pueden ir a ver a Elan, pues va a estar muy muy muy acorde a, pues no quiero decir que a la temporada, pero bueno, también para que pues disfruten de su música, ya presentando su sexto disco, si mal no estoy. Porque, ¿en qué disco te quedaste, Erika? Es que te pareste de su discografía. ¿En qué disco te quedaste? Yo me quedé en... La verdad, te soy sincera, no seguí su discografía. ¿No? Es que yo soy más bien de que escucho una canción y me gusta. Ah, sí, okay. Sí. ¿Y tú, Dan, en qué discografía te quedaste? ¿O en qué disco, perdón? Pues igualmente en la canción de... La de Midnight. Fue la que más me gustó de ella, o sea, porque la escuché cantar... En otras canciones y como que la prefiero en inglés, ¿sí? Yo también, como que en español se acabó su encanto. ¿Es de aquí, no? ¿Es de Copa, no? Es de aquí. Es de aquí, Guadalajara, sí. Efectivamente. Sí, sí, sí. Qué orgullo, ¿no? Sí, imagínate, y de verdad que tiene muy buena voz. Como mencionas, es una artista muy completa. Y pues ahorita estamos aquí checando sus coreografías, son 6 discos. The Street Child, el London Express, el What Can Be Done At This Point, el Shine... El Lost and Found, son 7, perdón. El Recuerdos y Tequila, este es el disco que mencionamos antes, que produjo en español, con temas de, pues, puros covers prácticamente, de José Alfredo Jiménez, de Armando Manzanero, Chulo Velázquez, de Manu Chao también, hizo un tema en español, pero dices que no te gustó esta canción de Al Otro Lado del Camino. No me gustó. Así, no, ya no digo nada. No, no, bueno, a mí me gustó porque le da otra faceta, ¿no? otra sintonía. Pero evidentemente es la original, que es de Sí, Cito yo Pari, me quedo, ¿no?, con la original, mil veces. A ver si ahorita la buscamos para ponerla más adelante. Entonces, yo creo que ya para que entren los chavos de Jack and James, ¿no? Que ya están para que ya llegaron, nos estamos esperando porque faltaba el bajista. Pero ya están acá, señores, ahorita vamos a estar platicando con ellos un ratito. ¿Y les parece si en lo que vamos a los chicos de Jack and James, nos vamos con música? Sí, muy bien. Vamos con algo de Bizet, que nos va a estar acompañando la semana que viene. Bizet en acústico, Carmen Reyes, una muy buena vocalista. Ya la has escuchado también en canciones que hemos puesto en el programa. Sí, Ángel, muy buena voz. Muy buena voz, Reyes, o sea, muy buena voz, sí. De hecho, ¿cómo se dice? Un aspecto, como un feeling también. Exactamente. Sí, sí, sí. La voz es algo muy diferente a lo que se escucha normalmente, a lo que sí es Bizet. Y ¿te acuerdas que habíamos comentado que era Bizet? Sí. Sí, sí lo recuerdo. Que era un compositor, ¿no? No recuerdo si vagamente en un programa de los sábados. Así es. Habíamos platicado de que era Bizet, o sea. De George Bizet, ciertamente. Sí. Que era el compositor. De hecho, me habías pedido una canción, ¿no? De George exactamente, Bizet. Que era de Bizet, sí, era, sí, sí. ¿Cuál era? A ver, ahorita hacemos memoria. No era la de Canon, no, la de Fuga. Fuga, ajá. La que era así, algo de Fuga, no me acuerdo. Sí, pero una canción que yo no... Ópera, la ópera de Carmen era... No, es cierto, la ópera de Carmen. Que te había pedido de la ópera, sí, de Carmen, ópera. O sea, que es una ópera, o sea, a mí me encanta esa ópera. Bueno, en personal me gusta mucho la ópera, lo que es música clásica. ¿A ti te gusta música clásica? Sí, claro que sí. ¿Erika? A mí me gusta la música clásica. ¿Sabes? Me gusta más el jazz. De repente como que la música clásica me altera. Bueno, depende más bien de que compositores. No es cierto, no pasa nada. No, digo, de repente hay música, son unos agresivos de pinta uno. No, todavía no entra, no es cierto. Por eso se fueron sus antiguo lugar, ¿verdad? Sí, es cierto. Ya eso les faltó. Eso les faltó. ¿Qué les faltó? Castigarlas y que sientan el rigor. ¡Óyeme! No, Dan. Que la sientan poderoso. Nada, gracias. Vamos a escuchar a la voz de Carmen Reyes, que con nosotros va a estar la semana entrante. Pero ella también toca mañana en el Barra de Piedra, acompañada de Devil Sticks y Crazy Old Woman. Esta canción se llama No He Aprendido y es una versión en acústico. Lo escuchas aquí en programa Pali Troche. Regresamos con la entrevista con Jack and James.

tal, programa Politroche? Ya estamos aquí de vuelta en este programa y ya tenemos aquí en cabina a los chicos de Jack and James. Nos acompañan aquí esta tarde y van a estar presentando también un acústico porque sus fans que están acá afuera lo pidieron. Acá están los fans de Jack and James, sí, sí, sí. Tempranito, vino el muchacho tempranito. Oye, aquí nos llega Jack and James, lo quiero ver, lo quiero grabar. Acá está. Ya lo estaban esperando. Sí, ya lo estaban esperando, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, a ver, ¿cómo se forma este grupo de Jack and James? Cuéntenos un poquito. Bueno, un poco de la historia de Jack and James. O sea, cuando, bueno, otro miembro que ya no está con nosotros, el amigo que se fue. Pues no sé, ahí nos conocimos en una barra, empezamos a hablar de música, da la casualidad que pues, congeniamos en géneros. Después ya el buen Meño que está aquí a mi costado izquierdo, también, pues habla de que quería una banda y pues ahí empezamos a tocar. Y ya posteriormente, un año después, integra el que es el señor Pollo, el señor Randall. Uno en bajo y otro en guitarra. Pues ahora ya estamos experimentando nuevos sonidos, nuevas ondas, y esperamos que les guste. Ahorita es algo acusticón, algo relax. Aunque echen un cigarrito de tabaco, claro. Sí. Obviamente. Sí, claro. Una chelita, disfruten. Piensen. Claro, claro, pues ya. Nada más que sea de cosa verde, si quieren. Bueno, ¿cuánto tiempo llevan tocando juntos? Nosotros estamos ahorita, pues tenemos cerca del mes apenas. Sí, nosotros ahorita ya como banda, Jack and James como es ahorita. Y pues va sonando bien, experimentando cositas. Pero a ver, ustedes cuéntenos porque ustedes son de Zapotlanejo. Entonces, bueno, eso también es muy importante porque bandas también, no quiero decir que fuera de, más fuera de la zona metropolitana. Porque estamos aquí realmente muy cerca. Pero, ¿qué otros grupos hay en la zona de nosotros, de Zapotlanejo, que también estén pegando, si no es que ya con más tiempo, que vayan también comenzando? ¿Cómo está la escena ahí en Zapotlanejo? Pues, en Zapotlanejo sí hay varias bandas de rock. De hecho, creo que todas las bandas que estamos ahí tocando son de diversos géneros. O sea, como que no hay ni competencia de nada, el mercado está abierto para todos y pues ahí están pegándolo muchos. Hay una banda que se llama Coram, la que se llama Capitán Comando, y están pegando bien, la verdad. Sí, porque de ahí hay muchas historias, ¿no?, que nos rondan ahí en Zapotlanejo. Que yo recuerdo una que por aquí no me van a dejar mentir, que nos acompañan en cabina el buen Chucky Saldaña. Una Zapotlanejo con las buenas cocas locas. ¿No? Aquellas para refrescarse y quitarse la sed, que bueno, es mejor que una cerveza. Ah, nos lo dicen, ¿ah? Ya después. Ya me hago eso. Ah, uno conoce las cocas locas. Ah, muy bien, bien. Ay, no sé. Una vez tuve la oportunidad de probarlas. Sí. Sí, sí. No dormí en 2 días. No. El proyecto que están presentando como Jack and James, cuéntenos un poquito más, es experimental, es rock, es como rock indie alternativo, ¿no? Sí, es como más alternativo, ya con la entrada de Pollo y Epidem. Revolucionario en el grupo. Sí, porque la idea de un principio era así como un poco más indie, pero ya ahorita sí son como más alternativo por los géneros que están manejando, es que tocan. Sí es un poco más alternativo, pero igual sigue siendo bueno. Pues, sí, claro. Mientras nos gusta a nosotros y les agrada al público, que es lo mejor de todo, es mejor, exactamente. ¿En qué escenario se han presentado ustedes ya como Jack and James? Pues nos hemos presentado en Zapotlanejo, más que nada. Hemos compartido escenario mucho con los hermanos de Volumen Medio y de Toltec. Nos presentamos en Teocaltiche, fuimos a Zacatecas y también aquí en Tianguis Cultural. De hecho, también vamos a tocar mañana en la Tianguis Cultural junto con Pirámide, un proyecto que está haciendo mi hermanazo Chucky Saldaña, que está aquí con nosotros también. El día de mañana es, a ver, cuéntanos un poquito más del evento del día de mañana para que inviten a la gente que vaya a checar el proyecto de Jack and James. Pues mañana está estimado que empieza desde la 1, ¿verdad? De la 1 de la tarde. Y van a estar presentándose Pirámides, nosotros Jack and James, una banda que se llama Devil Sticks. Sí, The Same Fucking. El de Same Fucking Common Project. Sí, de hecho, es grupo de Husey, precisamente. ¿Sí? Tocaron en este pasado Divic Fest, tocaron aquí, tocando 20, 25 minutos. Sí. Traen un proyecto muy, muy, muy experimental. Me llamó la atención porque el grupo son dos integrantes, es baterista, vocalista y bajista, entonces está interesante el proyecto. Sí, sí, de hecho creo que una vez fueron a tocar Zapotlanejo. Tocaron en un barecillo allá por Zapotlanejo. Se presentaron en un evento de una banda también de allá de Zapotlanejo, se llama LCD. Y tocan bien, o sea, traen una onda muy diferente a lo que acostumbrados oír en el mercado. ¿Les parece si nos presentan una canción para que la gente vaya con, para que conozcamos más por acerca de Jack and James? Órale, pues, esto tiene por título Hoy. Pues ya hablando un poquito del tema, pues es de esas veces que te encuentras un tipo crisis existencial o algo así, logras salir. Habla de un mañana, de un buen futuro que te espera, que no sabes cuál es, pero estás motivado a seguir adelante. ¡Wow! Esto es Hoy, espero que les guste un tanto melosona. ¿Por qué? Porque es acústica, obviamente. O sea, va con todo el cariño para toda la gente que me está escuchando. Adelante. Todo lo que ayer dañé, no

Regresamos ya aquí al programa Politroche. Seguimos con los muchachos de Jack and James. Y bueno, ¿qué les pareció la canción que ahorita tocaron, muy bien, para esos muchachos? Y a ver. A ver, aquí no estamos haciendo bolas en cabina. Un poquito apretado. Un poquito apretado. ¿Qué es lo que Jack and James quiere dar a conocer con su música? Bueno, nosotros tenemos como slogan, Jack and James es actitud en forma música. No, simplemente queremos compartir una buena vibra, compartir nuestras experiencias que hemos tenido de vida, pues en las letras, pues vivencias de amor, desamor, cosas que queremos en un futuro y todo eso, y pues más ahorita que está de la fregada el país, queremos transmitir una buena onda y una buena cosa como para dejar un buen mensaje a toda la chavalada que hay. Así que se metan a la cultura, no sean huevones y le echen ganas, ¿no, meño? ¿Dónde los puede buscar la gente en redes sociales para que sepan más de Jack and James? Bueno, pues ahorita los pueden buscar en Facebook. Está la página de la banda, es Jack and James, con el N acá de Estados Unidos, Jack and James. O está el usuario que es Jack and James, pero con N. ¿En apóstrofe? Facebook, sí. ¿SoundCloud o MySpace no tienen? MySpace no. Ya se cambió Facebook. También tenemos Twitter, se llama Jack and James Rock. Y ya, así nos siguen, arroba Jack and James Rock. Para que ahí estén platicando con el pollo, para que los inviten a cotorrear a Zapotlanejo. ¿Qué tal? ¿Va a haber eventos, ¿no? Próximamente en Zapotlanejo, con tus fechas también. Sí, el 29 de octubre vamos a tocar ahí en un bar, se llama El Coyote Inválido, muy muy buen lugar. Sí, muy buen lugar. Va a ser como una fiesta de disfraces, va a haber DJs, vamos a tocar nosotros, que va a ser como la presentación como oficial del Randall y del Pollo a Jack and James. La presentación apenas, en sociedad, ¿no? Que apenas tenemos apenas un mes, esa en sí va a ser mi primera tocada. El Randall ya se quemó dos, tres por ahí porque ya tenía cogido más, pero yo sí soy el nuevo. Ahorita, ¿quién dice ahorita? Es tu primera vez entonces. Es mi primera vez. Sí. Sí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que tu primera vez sea con Politroche? No, o sea, está súper bien. Casi 10 personas, güey. Casi 10 personas. Casi 10 personas, sí. No, siente muy chido porque la verdad la música es algo que sí llena bastante. Hablando como personalmente, es algo que me llena mucho. Yo ya tenía trabajando tiempo con otras bandas, géneros más, no sé, alternativo metal. Y son mis cuates, mis amigos de tiempo, y se salió el otro guitarrista por asuntos personales y me invitaron. Y empecé a trabajar, ver sus ideas y todo. Y algo que me llamó mucho la atención, no tanto por, ay sí, toco guitarra ya, fue como sus ideales y lo que quieren hacer como banda, pues transmitir ese mensaje. Y dije, eso está chido y yo quiero entrarle a eso. Y pues empecé a trabajar, pues igual a comprar mi género que toco con lo que traen y hacer algo que me guste primero nosotros. Y ya para... Para la demás gente, chévere, también que le guste, que le guste a la gente. Que le guste a la gente, sí. Exacto, lo que hace uno. Pues mañana, como dice, vamos a estar en el cultural. Para que le caigan, le arriben que también ese Zapotlanejo se hace rock. Se hace rock. Sí. Se hace presente. En punto de la 1 de la tarde van a ser. Sí. ¿Quién va a ser el primero que toque? O sea, no sabemos. No saben el orden. No. Ya estando ahí en el tianguis. Sí. Él sí se toca, ¿verdad? Y pasarse la suave. Sí. Bueno, de hecho, también es un público que de verdad se prende de cultural, entonces. Hay muy buenos conceptos. Sí, de diferentes maneras se prende. Sí, se prende de muy diferentes maneras. Órale, también va a ser mi primera vez. ¿Sí? ¿Sí? Mañana le presentamos el Happy Hippie. Es la mascota oficial del Tengue Cultural. ¿Cómo se dice? ¿Es el eslogan o cómo se dice? No. Es el logo. El logo del Tengue Cultural. La botarga. Exactamente, la botarga. ¿Y para cuál ha sido la influencia que te ha dejado el mayor logro? No sé. Pues el mayor logro que he tenido ahorita, yo soy el novato, como quien dice, en la música. Entonces ya tienen años y años tocando. música, ¿verdad? Esas cosas privadas, yo no sé. Pero, pues sabe, yo desde niño tenía la inquietud, porque muchos ya saben, mi ídolo era Elvis Presley, lo veía, yo me traumaba y quería ser de grande como él. Pues ahora ya me animé y dije, pues, fuck, hay que meternos a la música, a ver qué sale. Y pues echándole ganas, aprendiendo todavía mucho, pero pues con toda la humildad y las ganas de aprender. Y lo más valioso que me ha dejado esto de la música es conocer grandes personas, varios conocimientos que tienen. Todas esas formas de ser te llenan a ti, o sea, y te hacen, pues, como quien dice, mejorar. Y ser una persona como, sí, tener un crecimiento interno. Y pues ahora ya me hice como un adicto a la música, hablando en un buen sentido, sí. ¿Y de este lado qué tal? ¿Ningún rally? ¿Cuáles son tus...? Eso no importa, no, sí, no. Cuéntanos un chiste, no sé. Bueno, como comentaba mi compañero Pollo, al igual que hoy Pollo, pues, somos los nuevos, tenemos apenas un mes con Jackie James, integramos sonidos metaleros, porque nosotros anteriormente tocábamos en una banda, se llamaba por ahí Visor, tocábamos heavy metal, ya nos cambiamos a este otro género. Más que nada, en lo personal, fue como un reto, porque siempre está el... te quedas con la noción de tocar algo similar. Entonces, al igual también por que tomé clases, estoy tomando clases de música, pues ha cambiado mucho mi aspecto hacia la música y abriendo horizontes, estamos echándole ganas. Ahorita la banda estamos empezando, agarrando un empuje muy bueno, tenemos ganas de que nos escuchen, de que nos abran las puertas de sus oídos. ¡Ah! Bueno, para mayores informes, también si quieren. Sí, pues, más que nada eso, que es, nos den una oportunidad de que nos conozcan y que vean que nuestra música es totalmente diferente y es buena. Y para muestra un botón, ¿no? Ya acabamos de escuchar ahorita una canción y de verdad, tan muy buena propuesta. Sí, muchas gracias. Y también, por ejemplo, acá, que tengan ya como grupo, así a corto plazo, ¿cuáles serían? A corto plazo, pues... Bueno, ahorita, antes que nada, de veras, un saludo al baterista que no pudo presentarse, a Jovan, si nos está escuchando, sofocado, de cariño. No sé, pues ahorita lo que tenemos en mente más es grabar, pero antes que nada queremos sacar un, pues, poquito más canciones y empezar a componer como unas 3-4 canciones más, yo pienso. Y ahorita que se integró Pollo y Randall, ya... a hacer un disco de unas 12 canciones más o menos y empezar a grabar ya en octubre. O sea, ya es para la rápida, porque pues si no surge también eso. Porque pues un CD siempre es la carta de presentación. Exacto. Para abrirte lugares y pues ahorita en mente es eso y conseguir tocadas, eso pues. Sí, estar activo, ¿no? Sí, más que nada. Sí, sí. Pero es lo primordial es eso. Ensayar bien y todo y ya empezar a grabar. ¿Les parece si vamos con otra canción? Sí, claro. Nos sigamos deleitando con su música. Que es que aquí mis compañeros están muy callados, no sé qué tienen. Estamos impactados. Están impactados. Sí. Quedan como... ¿Enamoraste del pollo, no? No, de la guitarrita. ¿Con qué razón desde hace rato siento que una manita me ronda la pierna, güey? Eso crees tú. Bueno, pues esta canción es algo melosona, porque qué rockero, qué persona, qué ranchero, lo que seamos, no nos hemos enamorado de alguien, a huevo, no lo pueden negar. Y pues esto salió más que nada de nuestro instinto amoroso a lo que amen, en su caso de algunos, pues del mismo sexo, pero a nosotros a las chicas. Pues ahí va una, esta canción se llama Una Vez Más, habla de segundas oportunidades que te das el corazón de conocer una persona. Y pues de ser feliz en el amor y la chingada. Ay, espero que les guste. Vainilla. Chocolatito, no para ti, dice Ramón. 1, 2, 3. Una sonrisa iluminó mi mundo con su luz. Y no sé, no sé, no entiendo cómo fue. Y no sé por qué de ti me enamoré. Quiero ser el aire que pueda tocar tu piel y sentir que esto no acabará, que voy a respirar de ti. Llévame hasta lo más profundo de tu ser y vivir solo de tu amor. Seremos tú y yo esta vez, esta vez. Escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random. con Billy Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchanos. Brand new and radio QJ. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en USA Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en USA Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Regresamos aquí a Espada Politroche para despedir ya la emisión del día de hoy. Bueno, tuvimos dos bandas invitadas. Tuvimos primero la presencia de Mono Auditiva, que nos acompañó aquí en cabina, también con un acústico. Y ahorita estamos haciendo presencia con Jack and James, que también viene a presentarnos su propuesta y a invitarnos el día de mañana a que vayan a vernos tocar en vivo en el Tianguis Cultural a partir de la 1 de la tarde. Van a estar tocando con Pyramide Sync Project, con The Same Fucking Common Project y Devil Sticks, para que no se lo pierdan. Es totalmente gratuito, solamente lleven una botella de agua y un protector para el sol, porque el calor está muy fuerte. Y así gustan llevarles agua, cervezas, lo que gusten llevarles a los chicos de Jack and James. Igual si quieren ir las fans, también quieren conocerlos, son... No es por nada, pero se van a llevar un buen taco de ojos, señoritas, ¿eh? Testigo. Sí. Aquí está aquí Erika nos puede decir. Sí, ya está bien emocionada. Les conviene. No, bueno. ¿Por qué crees que estoy tan callada? ¿Qué estás pensando, Erika? No, nada. No, sí, muchachos, un buen taco de ojos. Entonces, están todos invitados también el día de hoy en la noche en el Barra de Piedra, para que vayan a ver a Canela Rouge, Abril 27, no, Kik Polanco, Junkin y aquí nada más un grupo más, se me fue. Junkin, Kik Polanco, Abril 27, Canela Rouge y... no recuerdo quién más. Ah, cierto, nos están diciendo que... de un servicio social... Es la versión que ya tiene mucho que no poníamos una sección aquí en el programa, que es los escalientes. Dicen que Mario Javier González dice que mañana tiene una boda y no quiere ir solo, que si hay alguna chica que se apunte para ir con él, pues que le mande un inbox. Nos dice que le mandemos a Erika un sabrosa de su parte. Ah, gracias. Y también, ahorita saliendo de cabina, nos vamos a ir a las tortas de Mr. Pacos, porque bueno, bonito y barato con Mr. Pacos. Una tortita ahogada con una cerveza. Pero no, ya es viernes, ya aplica. Es viernes. Y si lo anuncian aquí, que escucharon en Cusey, dicen que fue un programa Palitroche, el paquete Grial. Pasa una torta ahogada, un taco dorado y un refresco o cerveza. Bueno, ya con el taco ya llenas un poquito más. Pero quién te regala ya ahorita comida, ¿no? Entonces con Mr. Paco, para que vayan, ahorita cierra a las 4:30, para que vayan y alcancemos una buena comida. Bueno, ya para despedirnos, gracias por habernos acompañado, muchachos. Un placer tenerlos en cabina. Y les parece que nos vamos con una última canción para cerrar esta emisión. Por supuesto. Y gracias a ustedes por invitarnos al buen Chucky. A todos ustedes, amigos. Salud, esperamos que vayan mañana. Que vayan mañana ya a vernos, ya ahora sí con el proyecto como lo tenemos, ya un poco más completo. Un poco de distor, un poco de delay. Buena vibra y mucho show. Okay, esta canción se llama Todo y Nada. Habla un poco de lo contrario de lo que hablamos ahorita. Ahora vamos con el maldito desamor. Bueno. Muy bien. Thank you. despedida. Confusión, la razón. Inventé todo un mundo en mi interior. Y solo para ti. Mientras todo y nada giraba, tus palabras me congelaban. Resistí. Entró en mí y un hueco en tu mirada. El vacío que me llevaba la sentí cerca de mí. Este adiós, una duda que proyecta tu interior y reflejado en mí. Tu calor se marchó, ahora solo un abismo entre tú y yo, y que marcó el fin. Agradecemos a Monovitiva, que vino primero, la primera banda que tuvimos aquí en el programa, a Jack and James, que estuvo aquí tocando con nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarnos ustedes. A la señorita Erika Mora, que nos acompañó. Gracias. Engalanando la emisión. Tu número. Y como me dijo Mario que dijera con más feeling. Ahorita fuera del aire. Que con más feeling le dijera que de su parte un ¡sabrosa! Entonces, bueno, ahí está. Para que no me regañen. Sí, no es sabrosa. Marcando la aceite. Sabrosa. Y el Nasty Dan, dice el Nico. El Nasty, el gacho, el malo, el mala onda, el mala leche. El agresivo, sí, que andaba tratando de él que hace rato. Sí. La cara con la cabeza. Al aire y todo. Sí, bueno, me echaba aire, güey. Quería su talón. Bueno, un gusto estar acompañándonos esta tarde. Los que no han comido, bueno, provecho. Nosotros vamos ahorita a desayunar apenas. Pero bueno, sí, nos escuchamos a los taquitos, ahogadas. No hay taquitos, que no tengo tanto dinero. Nos escuchamos el día de mañana en punto a las 11 de la noche. Vamos a estar con unos audios en vivo de Adela, del concierto de hoy en la noche también. Vamos a tratar de hacer la entrevista con Elan y también llevarnos unos audios en vivo del día de mañana del cultural y de el Barra de Piedra. Vamos a estar muy cargados, y entonces no se lo pierdan. Mañana en punto a las 11. ¿Va a estar mañana con nosotros, Dan? Adelante, claro. Erika nos va a acompañar también. Sí, un ratito. Un ratito, sí. Ella va a tener todo el programa. Yo, si no me muero otra vez como el otro. Sí, sí. Bueno, nos despedimos. Nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la noche. Hasta luego.